Escorpio en el ascendente y Tauro en el descendente. En el octavo de los trabajos de Hércules, el héroe tiene que encontrar y destruir a la Hidra, un monstruo de 9 cabezas que vive en una caverna, en el fondo de un lóbrego pantano. Al principio intenta matar a la bestia mientras ésta se halla aún en el agua, pero cada vez que le corta una cabeza, aparecen en su lugar otras 3. Finalmente, Hércules recuerda el consejo de su maestro. Nos elevamos al arrodillamos, conquistamos al entregarnos, y ganamos al renunciar. Se arrodilla entonces dentro del pantano y, cogiendo a la Hidra por una de sus cabezas, la saca del agua, elevándola en el aire. Fuera ya del agua, la Hidra comienza inmediatamente a marchitarse y a perder su poder. Hércules le corta todas las cabezas, pero aparece una 10ª, en la forma de una joya preciosa que el héroe entierra bajo una roca. La historia se relaciona estrechamente con la dinámica de Escorpio en el ascendente. En una forma o en otra, quienes tienen a Escorpio en ascenso deben enfrentarse y trabarse en lucha con lo que es oscuro, tabú, oculto o destructivo. Algunos verán a la bestia externamente y lucharán con lo que hay de oscuro y perverso afuera. El Dr. Tom Dooley, consagrado humanitariamente a eliminar el sufrimiento del mundo, tenía a Escorpio como ascendente y a su regente, Plutón, en la casa 8. Para otros, la Hidra acecha en las profundidades de su propia psique, simbolizando emociones tan destructivas como los celos, la envidia, la codicia, la lujuria o los impulsos de poder excesivos. Sigmund Freud, Sol en Tauro con ascendente Escorpio, descubrió a la Hidra en el ello, el lado crudo, primitivo e instintivo de nuestra naturaleza. Hércules consiguió matar a la Hidra sacándola del pantano y elevándola en el aire. De la misma manera, Escorpio en ascenso debe llevar a la luz de la conciencia aquello que es oscuro y está oculto en el interior. Reprimida, la energía del escorpión bulle en forma subterránea, envenenando la psique y generando un hedor que contamina la atmósfera entre las personas. Sin embargo, si la fuerza plena de tales emociones se libera sin que haya habido un trabajo previo de regeneración, es probable que su poder destructivo sea demasiado para soportarlo. Existe una tercera alternativa. En vez de reprimir los aspectos de Escorpio que se hallan en su naturaleza, o de actuarios sin restricción alguna, es posible reconocer los sentimientos que están en juego para después transformarlos o volver a canalizarlos en forma más constructiva. Como la joya que aparece al dar muerte a la Hidra, los complejos negativos pueden ser transformados en algo precioso. Muchos artistas han producido sus mejores obras al reencauzar la pasión, la cólera o la envidia por canales creativos. Goethe, el gran escritor alemán que tentó a Fausto con el demonio, tenía ascendente Escorpio. La serpiente se deshace de su piel cuando el crecimiento y la presión interior que éste lleva consigo hacen que le quede demasiado estrecha. La naturaleza volcánica de Escorpio acumula presión interiormente hasta que se produce una explosión, liberación y renovación. Por opción o por coerción, este signo en el ascendente borra y hace desaparecer viejas formas y estructuras para que sea posible construir otras nuevas. Gandhi, Lenin, Mussolini, Stalin y Margaret Thatcher nacieron, todos, con este ascendente. Escorpio en ascenso connota una profundidad que obliga a quienes tienen tal emplazamiento en su carta a abrirse camino excavando hasta las raíces de un problema, en busca de los significados y las motivaciones subyacentes. Nada se toma al pie de la letra. Como la mujer de barba azul, estos nativos son capaces de abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Escorpio en ascenso atrae hacia sí a Tauro en el descendente. Donde Escorpio se ve forzado a desafiar, atacar, destruir y cambiar, Tauro es paciente, estable, realista y conservador. Tauro reúne las condiciones para soportar una cada vez más furiosa arremetida de Escorpio y después advertirle con calma. No te olvides, cariño, de que cenamos a las 8. Quienes tienen ascendente Escorpio necesitan cultivar esas cualidades taurinas en la relación, con el fin de contrapesar los turbulentos excesos y extremos de las intensas pasiones que los agitan. El rasgo físico más evidente del ascendente Escorpio asume la forma de unos ojos intensos y penetrantes, de expresión inequívocamente escrutadora.